de Guadalajara, Jalisco, el día 9 de julio de 1975, año 14 del Acuario, nos encontramos reunidos el venerable maestro Samael Ahumbeor, patriarca del gran movimiento gnóstico cristiano universal, el venerable maestro Rabolú, el misionero Fernando Salazar, un distinguido hermano, integrante del movimiento gnóstico en México, Distrito Federal, y el Consejo Superior Juvenil Centroamericano, a través de sus cuatro delegados, señores Leonel Guevara por Costa Rica, Carlos Varela Dermit por Honduras, René Mazariego por Guatemala y Elmer Calix por El Salvador. A continuación, trataremos de que el venerable maestro Samael Ahumbeor envíe un mensaje a las juventudes gnósticas revolucionarias de Centroamérica. El micrófono a nuestro querido maestro Samael Ahumbeor. A las juventudes gnósticas revolucionarias de Centroamérica me dirijo. Ha llegado la hora en que los jóvenes gnósticos revolucionarios se organicen Imperio Occidental con el propósito ineludible de iniciar la nueva era del Aquarius entre el augusto tronar del pensamiento. Juventudes gnósticas centroamericanas están llamadas precisamente a poner el ejemplo en juventudes gnósticas de todos los países de Sudamérica. Sigan tal ejemplo. Obviamente, Centroamérica, de hecho, está encabezando el movimiento gnóstico. Los jóvenes centroamericanos, llenos de energía, han lanzado a la lucha intensiva con el propósito ineludible de organizar en forma clara y específica los escuadrones del Ejército de Salvación Mundial. El momento en que nos encontramos es crítico en gran manera. En estos instantes de crisis mundial y de bancarrota de todos los principios, es la juventud precisamente quien sale a la palestra para derruir todo lo anticuado, lo extemporáneo, e iniciar una corriente revolucionaria activa, dinámica, capaz de sacudir hasta los cimientos de la civilización que agoniza. Es precisamente la juventud centroamericana la que con la antorcha del verbo se ha lanzado a la lucha. Es la juventud gnóstica centroamericana la que, borrando diferencias nacionales, forma en estos momentos la cabeza de todo el movimiento gnóstico juvenil a latinoamericano. Indiscutiblemente, los jóvenes gnósticos de Centroamérica están poniendo el ejemplo. Están organizando, están creando sus organigramas, están definiendo sus posiciones, poniendo los basamentos indispensable para la formación clara y específica del Ejército de Salvación Mundial. Cada joven gnóstico es un verdadero soldado, un verdadero paradigma dentro de la gnosis en general. Cada joven gnóstico representa la esperanza del mañana. Con estos jóvenes gnósticos originaremos una generación nueva de gente gnóstica, una generación lo suficientemente capaz de entender los principios básicos del gnosticismo universal, una generación capaz de comprender la hora crítica en que nos encontramos, una nueva generación que sea lo suficientemente efectiva como para iniciar de verdad un nuevo orden. Así pues, la llegada de estos jóvenes gnósticos a México ha sido para nosotros motivo de gran alegría. Incuestionablemente nosotros estamos solidarizados con todo el movimiento gnóstico juvenil revolucionario de Centroamérica. Van para todas las juventudes gnósticas de Centroamérica nuestras salutaciones. Rogamos a todos los jóvenes gnósticos centroamericanos secundar las labores que este grupo de paladines que nos visitan están iniciando y organizando con tanto fervor. Paz y reverencia, Samael Aumbeor. Muchas gracias. A continuación, pasaremos el micrófono al maestro Rabolú, quien a través de sus hechos ha demostrado ser... juvenil en Centroamérica. Con ustedes, el maestro Rabolú. Momentos, doy mi fraternal saludo a los hermanos delegados que han venido de los diferentes países de Centroamérica representando a las juventudes, que para mí ha sido una de las mejores sorpresas que he tenido en estos instantes de estrechar mis manos con este grupo de hermanos que están dispuestos a seguir adelante en la gran batalla por la juventud, que es en estos momentos para nosotros lo más grande dentro del movimiento gnóstico, en cuanto a que sabemos que la juventud es el pueblo de mañana y sabemos de antemano que están dispuestos a avanzar con fuerza, con poder y sabiduría en esta gran batalla en que estamos enfrentados en favor de la humanidad. Un saludo especial para toda Centroamérica y en este momento me siento casi como dialogando con todos estos grupos juveniles y estar con ellos con alma, vida y corazón para seguir con esta bandera gnóstica hacia adelante, cueste lo que cueste y pase lo que pase, seguiremos con las juventudes en esta gran batalla hasta morir o vencer. Estas son mis pocas palabras y mi deseo es que la juventud cada vez más cierren las vidas, cierren sus puertas para que ningún saboteador pueda interrumpir la buena marcha del movimiento náutico juvenil. Muchas gracias. Gracias a ustedes, generales maestros. A continuación, quisiéramos transmitir algunas preguntas para que ustedes nos la contesten, ya que son preguntas emanadas de los diversos frentes juveniles en Centroamérica, todo esto relacionado con la parte esotérica. De manera pues que iniciaremos ese diálogo de preguntas y respuestas, confiando siempre en que lo que aquí se conteste es lo que exactamente tiene que definir en las juventudes centroamericanas y de cualquier lugar del mundo. De manera pues, maestros, vamos a iniciar este diálogo con la primera pregunta. Pregunta número uno. Cuando se frena una posible eyaculación, ¿qué sucede con la energía que queda en los conductos fuera de los testículos? ¿Acaso es una pérdida de la misma o solo si sale fuera? Con el mayor gusto daré respuesta a la pregunta. Einstein dijo: la masa se transforma en energía, la energía se transforma en masa. Incuestionablemente, al refrenar el impulso sexual, al evitar el orgasmo, el esperma sagrado se transforma en energía. Y esta, en vez de quedar detenida en los canales seminíferos o en el sistema fisiológico sexual en general, asciende victoriosamente hasta el cerebro a través de ciertos canales debidamente elaborados por la naturaleza. Gracias. Maestro, ¿qué sucede cuando el hombre llega virgen al matrimonio? La virginidad del cuerpo todos la hemos tenido. Lo importante es reconquistar la virginidad del alma. Y para ello se hace indispensable disolver el yo de la psicología. Este no es más que un conjunto de elementos psicológicos inhumanos que cargamos en nuestro interior. Eso es todo. Muchas gracias, maestro. Aquí tenemos otra pregunta, y es la siguiente: ¿qué debe hacer una persona que tiene facultades de medium para aprovecharlas dentro del gnosticismo? Bien sabemos lo que es el mediumismo espírita. Este conduce inevitablemente a la epilepsia. Obviamente, quienes sufren de epilepsia en vidas precedentes se dedicaron al mediunismo espiritual. Sin embargo, es posible orientar ciertas facultades psíquicas mediunímicas hacia la percepción de lo real. Para ello, se hace urgente e inaplazable en tales casos una verdadera asepsia moral del sujeto mediunímico, eliminar detenidamente y en forma seria firmeza la senda del filo de la navaja. Tales recomendaciones, estoy seguro, podrían las facultades aquellas del medium pasar por una transformación y convertirse en algo voluntario, hasta útil, para experienciar en el terreno de lo trascendental. Muchas gracias, maestro. A continuación, haremos la siguiente pregunta, y esta es: ¿qué relación tienen los tres cerebros y los cinco cilindros de la máquina humana? Los tres cerebros y los cinco cilindros son un conjunto en general, porque los tres cerebros son tres cilindros más dos cilindros inferiores, tenemos cinco por todo. Pienso enumerar así: primero, centro intelectual o cerebro intelectual, ubicado en la cabeza del cuerpo físico. Segundo, cerebro emocional, ubicado este en el corazón. Tercero, cerebro motor, localizado en la parte superior de la espina dorsal. Cuarto, cerebro instintivo, que no es más que un centro instintivo. Podemos denominarlo cerebro, si así queremos, ubicado en la parte inferior de la espina dorsal. Y quinto, el centro sexual. Pero propiamente cerebros se llaman al centro intelectual, al emocional y al motor. En cuanto a los centros instintivo y sexual, normalmente no se les llaman cerebros. Sin embargo, todos estos cinco centros son los cinco cilindros de la máquina. Sintetizan en la siguiente forma: cerebro intelectual, cerebro emocional y cerebro motor instintivo sexual. Existen, pues, dentro de nosotros tres hombres. El primero sería el hombre intelectual, el segundo sería el hombre meramente emocional, y el tercero el hombre motor instintivo sexual. Si estos tres hombres que existen dentro de nosotros, estos tres hermanos, se asociaran, se unieran, marcharan en forma íntegra, unitotal, pues reinaría verdadera armonía en nuestra psiquis. Desgraciadamente, estos tres hombres que en nosotros existen disputan entre sí, están en conflicto. De ello resultan innumerables problemas. Muchas gracias, maestro. Maestro, siendo un acto de liturgia las cadenas, ¿pueden las mujeres participar con pantalones en ellas? En nombre de la verdad, tengo que informar al movimiento gnóstico centroamericano y sudamericano también, y aquí en México las mujeres asisten a nuestros ritos y cadenas con pantalones. Pueden ellas arreglarse como quieran, aquí no tenemos prejuicios de ninguna especie. Es lamentable que en los países centroamericanos y sudamericanos existan todavía esa clase de prejuicios. Gracias, maestro. Maestro, ¿puede una mujer soltera participar como dirigente de una cadena, conjurar o dirigir grupos esotéricos? La mujer y el hombre tienen los mismos derechos. Sí, pues, si el hombre tiene derecho a dirigir cadenas, grupos esotéricos, etcétera, etcétera, etcétera, la mujer también tiene los mismos derechos. En otros tiempos, en las Canarias, quienes bautizaban a los niños eran las sacerdotisas, las mujeres. Considero, pues, que la mujer es parte activa en la liturgia también. No quiero decir aquí que las mujeres hagan el papel de sacerdotes, pero sí considero que tienen pleno derecho para dirigir cadenas y hasta para hacer pláticas, etc. Maestro, quiero, referente a este campo, que esté un poco más claro, entendí, pero quiero que vaya más claro para todos los hermanos que van a escuchar esta cinta. En este campo, por ejemplo, de la liturgia, una mujer no está autorizada para hacer la liturgia en caso, pues, de que no haya varón. En casos en que no haya sacerdote dentro de un santuario, la mujer también puede ritualizar. Habiendo sacerdote, es siempre el sacerdote el llamado a ritualizar. En cuanto a dirigir cadenas, la mujer puede hacer. En cuanto a hacer pláticas esotéricas dentro de los domiciliares, tiene pleno derecho. Si nosotros despertamos conciencia, podemos verificar por sí mismos en los mundos superiores de conciencia cósmica, las valquirias ofician litúrgicamente dentro de los monasterios, dentro de los santuarios, etc. No quiero decir que ellas hagan personalmente los ritos que corresponden al sacerdote, pero sí juegan un papel importantísimo en tales ritos. Ellas dirigen vocalizaciones, meditaciones, ayudan en la unción gnóstica, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, claro, el ritual puro, concreto, debe ser del sacerdote o varón. Solo en casos en que no haya un sacerdote y varón, puede una sacerdotisa ritualizar. Pero esos son casos extras. Muchas gracias, maestro. Aquí está otra pregunta y dice: maestro, ¿sería posible que nos hablase sobre las transformaciones de las impresiones y la relación existente de los tres cerebros y los cinco cilindros de la máquina humana? Incuestionablemente, tenemos tres clases de alimentos. El primer alimento corresponde al estómago. El segundo alimento está relacionado con la respiración. Mas existe un tercer alimento, y este es el de las impresiones. Es el más fino, el más delicado. Todos vivimos en un mundo de impresiones. Lo que vemos llega a nuestros sentidos y de allí pasa a la mente. Esas son las impresiones. Ver a una persona nos da una impresión. Ver a otra, eso es la impresión. Ciertamente no vemos la cosa en sí, como dijera don Emmanuel Kant, el filósofo de Königsberg. Únicamente llegan a nuestro cerebro las impresiones de las cosas. Nunca vemos a las personas en sí mismas, mas sí llegan a nuestra mente las impresiones de las personas. Todos los acontecimientos son impresiones. Cualquier evento, por insignificante que sea, implica impresiones que llegan al cerebro. Transformar tales impresiones es esencialmente edificante y también dignificante. uno cree aprender a recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestro general. Cuando así se procede, transformamos las impresiones en forma extraordinaria, maravillosa. Las impresiones en sí mismas corresponden al hidrógeno 48. Cuando las transformamos, se convierten en hidrógeno 24, que sirve para alimentar el cuerpo astral. Transformar, pues, las impresiones es vital. Quienes aprenden a sublimar el hidrógeno 24, incuestionablemente pueden transformar al mismo en hidrógeno 12, que sirve para la alimentación del cuerpo mental. Y las almas electas transforman el hidrógeno 12 en hidrógeno 6, con el cual alimentan al cuerpo causal. Pero veamos el basamento, el principio. El hidrógeno 48, el mundo físico, las impresiones sensoriales externas que llegan a la mente a través de los sentidos. Quienes no aprenden a transformar esas impresiones, indubitablemente dejan sin alimento a los principios anímicos y espirituales. Hay personas que demoran mucho tiempo en digerir una impresión. Hay personas que no digieren una impresión jamás. Nosotros debemos aprender a transformar y a digerir las impresiones instantáneamente. Esto es posible si permanecemos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra. ¿Alguien nos hirió, nos insultó? Transformemos inmediatamente esa impresión. Recibamos con agrado esa manifestación desagradable. Y la digestión de la misma será instantánea. Entonces el hidrógeno 48 se habrá transformado en 24. ¿Tenemos una cantina? ¿Alguien nos ofreció alguna copa? ¿No quisimos beber? No, es magnífico. Transformemos aquella impresión de inmediato. Hagámonos conscientes de lo que significa el alcohol. Obviamente, al abstenernos de la bebida, habremos transformado una impresión. Sí, la habremos convertido en hidrógeno 24. Y si ahondamos algo más, si comprendemos mejor la obra que hemos hecho, entonces, incuestionablemente, ese hidrógeno 24 se transformará en 12 y hasta en 6. Si nosotros no aprendemos a transformar las impresiones, sencillamente nos convertimos en víctimas de nuestros semejantes. Es lamentable ver cómo las gentes hacen lo que otras gentes quieren que hagan. Si nos golpean, golpeamos. Si nos adulan, sonreímos. Si nos insultan, insultamos. Somos verdaderamente máquinas movidas por impulsos externos. Y somos así porque no hemos aprendido a transformar las impresiones. Cuando uno aprende a transformar las impresiones, deja de ser máquina. Hace lo que desde su interior le fluye. No se deja mover por las fuerzas externas. Adquiere verdadera individualidad. Así pues, indispensable transformar impresiones. Para cada evento de la vida debemos tener un boleto conscientivo especial. Cualquier evento implica, de hecho, un estado de conciencia. Por ejemplo, si nosotros aguardamos un gran acontecimiento, tal vez un matrimonio o un viaje, llegado el día, no tenemos el estado de ánimo requerido para el mismo. El matrimonio o el viaje se nos hará aburridor. Ustedes en la fiesta a gentes aburridas. Son gentes cuyo estado de ánimo no está de acuerdo con el festejo. Si esas gentes tuvieran un estado de ánimo preciso. Si tuviera tal estado de ánimo de acuerdo con la fiesta, ¿no estarían aburridas? En cierta ocasión, cuando cancelábamos las tareas a final de año aquí en nuestra sede patriarcal de México, en medio de la fiesta, una hermanita gnóstica se acerca a nosotros manifestando tremendo aburrimiento. Ella exclamaba diciendo: yo pensé que esta fiesta sería distinta. Y escucho música muy alegre. Hermana, le dije, para meditar hemos tenido todo el año. Y tendremos muchos años. Mas hoy es un día diferente. Y el festejo es necesario. Sin embargo, la hermanita no comprendió. Aprender a besar el látigo del verdugo, como dijo el Cristo. Devolver bien forma. En estas condiciones es claro que transformamos impresiones. Obviamente. Las gentes son víctimas de las circunstancias por no saber transformar impresiones. Alguien les ofende y ellas se sienten ofendidas porque no transforman la impresión de la ofensa. Entonces dan de balazos o de puñaladas y a la cárcel van a parar. Algunas veces pasan el resto de su vida en prisiones. Sé que un abogado muy hábil no les saca de las mismas. Gentes que vivían contentas, más tocó con que alguien que no gustaba de ellas les hiciera tal o cual ofensa para que... De la noche a la mañana resultaron convertidas en víctimas porque a otro le vino en gana. Fíjate que aquel pues llegó, decidió con la palabra, les ofendió de alguna forma y como no supieron transformar a dichas personas las impresiones, pues a la cárcel fueron a parar. Amargaron su vida y la vida de sus familiares. Así pues, las gentes son víctimas de las circunstancias. No han aprendido a manejar las circunstancias. Las gentes son como instrumentos musicales donde cada cual puede tocar públicamente y a la luz del día. Y al son que nos tocan, bailamos. Pobres gentes. Cada cual hace de nosotros lo que le da la gana. ¿Quieren vernos contentos? Denos unas cuantas palmaditas en el hombro y estamos felices. Pero si alguien le da su gana vernos tristes, nos dice unas cuantas palabras duras, nos hiere el amor propio e inmediatamente nos ponemos con caras de palo. Es decir, no somos dueños de nosotros mismos, somos meras marionetas movidas por todo el mundo, víctimas de todos nuestros semejantes. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a transformar las impresiones. Hay que aprender a recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes. He ahí la clave máxima para la transformación de las impresiones. Maestro, queremos preguntarle, ¿de qué manera penetran las impresiones dentro de los cilindros de la máquina humana? ¿Y cuál es la forma en que estorban o estropean los cilindros de la máquina humana las impresiones mal transformadas? Las impresiones de cualquier género penetran en el organismo a través de los sentidos de la máquina. Obviamente hay impresiones que se relacionan directamente con el centro emocional. Quiero referirme en forma empática, por ejemplo, a las impresiones relacionadas con las emociones negativas. Hay impresiones que se relacionan con el centro intelectual. Quiero referirme en forma clara a las cosas o impresiones que tengan que ver precisamente con el intelecto, con la mente. Hay impresiones que se relacionan directamente con el sexo, las impresiones de lujuria, etc. Hay impresiones meramente motrices. ocasión por ahí alguien, o aclaro, en cierta ocasión, tuvo un público resultado boxeando. Cuando los boxeadores en pleno ring se debatían, ahí a las gentes pues que no saben digerir impresiones, en este caso pues las impresiones del centro motor pues, actuaron en forma tremenda y el público sin ser boxeador resultó boxeando. Miremos las impresiones negativas, cuánta desgracia promueven en el mundo. El pequeño nace, no dejen impresiones negativas en su casa. Se hieren los seres humanos unos a otros, gritan, murmuran, calumnian, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, todo eso provoca desarrollos anormales en el centro emocional. No digo que no existan las emociones superiores, es claro que sí existen. Mas desgraciadamente el pobre mal intelectual equivocadamente llamado hombre no ha desarrollado el centro emocional superior. Solamente funciona en él el centro emocional inferior. Así pues, esto de los cinco cilindros de la máquina de las impresiones conforma un todo único. Muchas de las impresiones que entran por las ventanas de los sentidos van al centro intelectual, otras van al centro emocional, otras al motor, otras al instintivo y otras al sexual. En todo caso, las impresiones entran por los sentidos, luego se reparten. Van para acá, cualquiera de los departamentos del organismo, para cualquiera de los centros del cuerpo. ¿Eso es todo? Maestro, quisiera preguntarle nuevamente sobre si cada centro es independiente, se maneja con cierto tipo de hidrógeno independiente, o es el mismo tipo de hidrógeno o la misma energía de los cinco centros. Cada uno de los centros de la máquina en sí es autónomo, aunque todos entre sí se hallen correlacionados en alguna forma. Es eso, obvio. Incuestionablemente el hidrógeno de la mente, pues, es un hidrógeno demasiado pesado. Todos sabemos demasiado bien lo que es el hidrógeno 48. En cuanto al hidrógeno emocional, que es el 24, es un poquito mejor. En cuanto al instintivo, pues es para fuerzas, dijéramos, de orden muy natural. Y el sexual, pues, es el famoso 12. En todo caso, no está de más aclarar bien lo que aquí voy diciendo. Entiéndase que cada centro es autónomo por sí mismo. Entiéndase que a pesar de ser autónomo se haya correlacionado con otros centros. Incuestionablemente, los centros intelectual, emocional, motor, instintivo, sexual, etcétera, etcétera, etcétera, forman, dijéramos, un sistema entero mediante el cual nos ponemos en contacto con las impresiones que nos quedan a través de los sentidos. En todo caso, mis queridos hermanos, comprendamos que la Torre de Babel, esa torre de que nos habla la mitología hebraica, está dentro de nosotros mismos aquí y ahora. Los centros intelectual, emocional, motor, instintivo y sexual, es muy importante conocerlos. El maestro G decía que habían 7 niveles de hombres, y yo estoy de acuerdo con eso. El primer nivel de hombres, decía él, es el nivel puramente instintivo. El segundo, decía, es el nivel meramente emocional. El tercero es el nivel intelectual. Yo creo, francamente, que la Torre de Babel está en los 1, 2 y 3. Porque las gentes que viven en los niveles 1, 2 y 3 no se entienden entre sí. Allí hay confusión de lenguas. Hay gentes que tienen ubicada su conciencia totalmente en el cerebro. Esas gentes no pueden entender a las gentes que tienen ubicada su conciencia en el centro emocional. Hay gentes que tienen ubicada su conciencia en el centro emocional. Esas gentes no entienden a la gente que tiene ubicada la conciencia en el cerebro intelectual. Hay gentes que tienen ubicada la conciencia en el cerebro instintivo motor sexual. Esas gentes jamás entenderían emocional ni el intelectual, etc. De manera que todas esas gentes que viven, que pertenecen a los niveles 1, 2 y 3, corresponden a la Torre de Babel, de la cual habla la Biblia. Más allá de los niveles 1, 2 y 3, está el nivel 4. Los hombres del nivel 4 tienen los centros de la materia totalmente equilibrados. En ellos no predomina un centro sobre otro. Todos viven armoniosamente, espléndidamente. Mucho más allá del nivel 4 están los hombres de los niveles 5, 6 y 7. Estos en sí mismos constituyen el reino. El hombre del nivel número 5 es el hombre que ya fabricó su cuerpo astral, el famoso cuerpo Quetzal, el hombre que puede viajar consciente y positivamente por los mundos superficiales. En cuanto al hombre del nivel número 6, es el que aquel ya se dio el lujo de fabricar para su uso personal un cuerpo mental. Este puede viajar conscientemente entre el entendimiento de la naturaleza. El hombre del nivel número 7 es aquel que ya se dio el lujo de crear el cuerpo causal. Obviamente este recibe en sí mismo los precios, los anímicos espirituales. Y se convierte en un hombre de verdad, un hombre auténtico. Así pues, los hombres números 5, 6 y 7 constituyen el reino. Pero los hombres números 1, 2, 3 constituyen la Torre de Babel. Las guerras que hay sobre la faz de la tierra, los problemas que se suscitan por todas partes, la confusión continua en que vive esta humanidad, se debe siempre a los hombres de los niveles 1, 2 y 3. Hasta aquí pues esta explicación. Maestro, el maestro Gay nos habla de la división de cada centro en tres partes, en su parte mecánica, en su parte pensante o intelectual y en su parte emocional. ¿Es esto realidad? Incuestionablemente, cada uno de los centros principales de la máquina pues está a su vez subdividido en tres partes importantísimas. Mas existen muchas otras subdivisiones no mencionadas por el maestro G. En el centro intelectual haya algo del centro emocional y del centro motor, eso no lo podemos negar. En el centro emocional exista algo del intelectual y del motor, no lo negamos. En el centro motor, por ejemplo, exista algo del intelectual y del emocional, es cierto. Ahora, en cuanto al centro instintivo, puedo decirles que el centro instintivo sabe más de lo que la gente se supone. Si las gentes no entorpecieran las actividades del centro instintivo y vivían sanas, no habría enfermos sobre la faz de la tierra. El instinto es muy sabio, el instinto es el que mantiene el organismo funcionando. Si un enfermo podría curarse si obedeciera totalmente al centro instintivo. Y en cuanto al centro sexual, puedo decirles a ustedes que es magnífico. Y allí sale pues el famoso hidrógeno sexual C12, con el cual podemos nosotros transformarnos radicalmente. En todo caso, estoy de acuerdo con esa subdivisión que hace el maestro G. No tengo nada que objetar. Maestro, maestro, sí, solo quisiera preguntarle qué diferencia hay entre el hidrógeno C12 y el hidrógeno 12 del cuerpo mental, que crea el cuerpo mental. Con el mayor gusto daré esta explicación. El hidrógeno 12 es el hidrógeno que alimenta al cuerpo mental. Pero en cuanto al hidrógeno sexual, C12 es diferente. Es el hidrógeno que resulta de las transmutaciones sexuales. Ahora bien, quiero que sepan ustedes de forma clara que esto del hidrógeno sexual ha sido tomado por el maestro G en forma simbólica. Porque que realmente el hidrógeno sexual cito así mencionado por el maestro G no es otra cosa más que el mercurio de la filosofía secreta. Obviamente el esperma, al ser transformado, se convierte en el mercurio. Es decir, el mercurio en sí mismo, ese mercurio del cual hablan los viejos alquimistas medievales, es el alma metálica del esperma. El famoso hidrógeno sexual de Chito C, que habla el maestro G. Pero los viejos alquimistas no le denominaban como hidrógeno, sino como mercurio. Y hasta enseñaban el secretum secretorum, ese artificio sencillo y maravilloso de Maituna, mediante el cual es posible fabricar el mercurio, elaborar el mercurio. Incuestionablemente, pues, es por el mercurio por el que vamos nosotros a crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Podría decir que hay tres clases de mercurio. Primero, el mercurio en bruto, o azote en bruto, o mineral en bruto, que es el esperma. Segundo, transformado, que tenemos el alma metálica del pismo, el mercurio de la filosofía secreta. Y tercero, tenemos nosotros el mercurio fecundado por el fuego sagrado, es decir, por el azufre de los alquimistas. Cuando el mercurio fecundado por el fuego sagrado asciende victorioso por la espina dorsal, decimos que el iniciado ha despertado a Kundalini. Incuestionablemente, Kundalini, subiendo por la espina dorsal de la seta, está el azufre y mercurio, fusionados, integrados totalmente. Obviamente, el excedente de la sala azufre y mercurio viene a cristalizar en los cuerpos existenciales superiores del ser. Así es como venimos a poseer esos vehículos. Las gentes comunes y corrientes no poseen los cuerpos astral, mental y causal. Hay que fabricarlos. Y solamente es posible fabricarlos por medio del mercurio de la filosofía secreta. Hasta aquí esta explicación somera. Muchas gracias, maestro. Venerable maestro, ¿podría hablarnos sobre la relación entre rayos, signos y planetas? Con el mayor gusto haremos respuesta a esa pregunta. Rayos, signos y planetas. Cualquier persona nace bajo un determinado planeta, de acuerdo con la astrología. Unos nacerán bajo la luna, otros bajo Mercurio, aquellos bajo Venus, los demás allá bajo el Sol, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso tampoco es algo que se debe convertir en un dogma. Uno puede cambiar de planeta a la hora que quiera. Si uno se identifica con las vibraciones de otro planeta, al fin termina bajo la presencia de otro planeta. Uno puede identificarse con un individuo nacido bajo la influencia de la luna, puede identificarse con las vibraciones de Venus y terminará siendo venusino. Y si llega a identificarse con las características de Marte, se volverá todo un guerrero y quedará bajo la presencia de Marte. De manera que no se debe tener eso como regla fija, eso de que hoy uno modificar su planeta a las características astrológicas o zodiacales de cada planeta. Identifíquese uno con el planeta que quiera. Absorba esas vibraciones. Terminará bajo la presencia del mismo. Así pues que uno puede cambiar de regente planetario a la hora que quiera. Rayos. Sí, es cierto. Están bajo la presencia de un rayo y otros bajo la presencia de otro rayo. Pero al fin y al cabo los siete rayos de que se habla por ahí en la sabiduría esotérica son los siete rayos de los siete planetas. Si un individuo está bajo la regencia de la luna, puede estar bajo la regencia de Mercurio o de Venus. Y en ese caso cambia de rayo. No se tenga esto pues como un dogma. Todo esto es modificable, todo esto es variable. El karma mismo es negociable. Aquí pues. Muchas gracias, maestro. Venerable maestro, dado que las actividades esotéricas y exotéricas de la juventud gnóstica interfieren con las actividades programadas y desarrolladas por los movimientos gnósticos en sus respectivos locales, ¿es recomendable que las juventudes tengan sus propios locales donde desde luego se impartirían conferencias públicas. Incuestionablemente el movimiento gnóstico es algo grande, gigantesco. Dentro del movimiento no solamente están la gente madura, dentro del movimiento también hay gente joven. Los jóvenes, por diferencia de edad, naturalmente no se sienten bien en comparar a gente de cierta edad. Así pues conviene que las juventudes pues tengan sus propios locales y se desenvuelvan libremente. No veo yo obstáculos para que pueda impedir la marcha de la juventud. Los obstáculos deben ser barridos. La juventud debe abrirse paso por su propio esfuerzo. Deben formar un frente único para iniciar la nueva era de los acuarios entre el augusto tronar del pensamiento. Desafortunadamente los viejos. Y no quiero con ello ironizar a la gente grande porque no hay motivo para ello. Pero ciertamente si cometen el error, y por cierto bastante lamentable, de tratar de apachurrar a la juventud, de coaccionarla, de impedirle que se desenvuelva libremente. Y eso es gravísimo. Pues ya los viejos dieron lo que tenían que dar. Están cansados. Por tal motivo no tienen esa energía que se necesita como para formar el ejército de salvación mundial. No tienen esos brillos, ya están gastados, algunos temblorosos y con su voz ya. Hay necesidad de hacer un ejército, de formar un movimiento pero gigantesco, de hacer una obra de colosos. Para ello se necesita de la gente joven. En modo alguno se debe coaccionar a la juventud, impedirle su libre desenvolvimiento, porque con ello se le está haciendo un gran daño a la humanidad. Los viejos tienen sus preconceptos ya muy arraigados, en sus sistemas de moral ya muy caducos. Su forma de pensar parece estructura mecánica inerte. No salen de ahí, no pasan a lo nuevo, no se abren a lo nuevo. Y eso es lo grave. La juventud pues todavía puede abrirse a lo nuevo. Tiene iniciativas que lleva a la acción rápidamente. Los viejos permanecen alrededor de una mesa directiva discutiendo cualquier tontería horas y horas enteras y al fin no hacen nada. La juventud es diferente, abre brecha. Por lo tanto, esa es la juventud. Nosotros tenemos puesta la esperanza. No quiero con esto subestimar a los viejos. No, eso no es lo que yo quiero. Quiero que llamo a la gente grande, a los viejos, pues a que reflexionen. Se den cuenta de que debido a su edad, debido a sus innumerables perjuicios, debido al embotellamiento en que tienen la mente, pues ya no tienen esos arranques, no tienen esas iniciativas de los jóvenes, no tienen esa capacidad de acción de la gente nueva. Por todas estas y otras cosas, pues lo mejor es que los jóvenes tengan sus propios locales y pues, se reúnan. Que allí se debatan y que pues se resuelvan sus problemas. Sin la coacción de los viejos. Esto que te estoy diciendo va dirigido a todo el movimiento gnóstico, no solamente centroamericano, sino suramericano y hasta mundial. Debemos pensar en que la nueva era de las cuales necesita de supremos esfuerzos. Los viejos, aunque tengan muchas ganas de luchar, aunque de verdad lo hagan con toda sinceridad, ya están agotados debido a los años. Sus mentes están cansadas debido a tantos sufrimientos. Y están atiborradas por lo común, de tantos prejuicios, de tantos preconceptos, de tanta historia que tienen en su vida. Los nuevos son distintos. Están abiertos a una nueva era, piensan diferente. No interrumpamos a los jóvenes, por eso no hacemos sino dañar el movimiento gnóstico. impedir la marcha de este glorioso movimiento hacia un futuro maravilloso. Permitamos que la gente nuestra joven gnóstica se desenvuelva libremente, porque ellos, con toda esa habilidad que poseen, con toda esa fuerza vital acumulada, pueden realizar verdaderos prodigios. Considero necesario que las juventudes centroamericanas se unan totalmente y que formen contacto y estructuras con las juventudes suramericanas. Así todos, formando un ejército victorioso, marcharemos pues con seguridad hacia una nueva era de luz y de esperanza. Quiero que los viejos reflexionen. El hecho de que sean viejos, de que posean experiencia, no les da verdaderamente autoridad como para que interrumpan las actividades de la gente joven. Los viejos merecen respeto porque son viejos, pero eso no es motivo como para que ellos exploten a los jóvenes. Hay explotación cuando se interrumpe la vida libre de los jóvenes, cuando se les coacciona, cuando no se les permite a la libre iniciativa, cuando se les quiere encajonar dentro de viejas estructuras carcomidas por el tiempo. Hay explotación cuando se quiere que las mentes nuevas queden embotelladas entre botellas viejas. Hay explotación cuando se coacciona en alguna forma la voluntad de los jóvenes, cuando se les corta las alas, cuando se les obliga a hacer cosas que no pertenecen a su edad. Hay explotación cuando se trata de interrumpir los programas que los gnósticos jóvenes tienen, cuando no se les permite desenvolverlos. Yo considero que todo género de explotación es infame. Los viejos merecen respeto y la juventud debe respetarlos, porque su respeto está bien merecido. Pero que no se trate de explotar a la juventud, porque eso sí es una infamia. Muchas gracias, venerable maestro. ¿Debe la juventud, maestro, participar en la política? Bueno, la juventud tiene derecho a todo. Tiene ganas de luchar por sus buenas, que puede usar de su inteligencia para el bien de sus semejantes. Esa gente tiene todo el derecho. Así es. No veo motivo como para que se cuarten las ideas ajenas. Cada es libre de pensar como quiera. Todo lo que se haga en beneficio de nuestros semejantes está bien. Muchas gracias, maestro. ¿Qué se debería hacer para que exista una unificación en todos los movimientos gnósticos de la América Latina? Ante todo, si quieres que haya verdadera unificación entre los distintos bloques gnósticos de todo Centroamérica y Sudamérica, conceptúa necesario, indispensable, inaplazable, el intercambio de misioneros gnósticos juveniles. Quiero decir, pues, el sistema que se ha planeado, por ejemplo, el de enviar misioneros gnósticos juveniles de San Salvador, por ejemplo, a Costa Rica y viceversa, pues debe extenderse ampliamente a toda la América, intercambio de juventudes gnósticas. De esa forma, pues, se va estableciendo una unión completa entre los distintos bloques. Esto indicará a todo el movimiento gnóstico juvenil, no solamente centroamericano, sino sudamericano también, hacer una organización debidamente articulada, en forma, digamos, panamericana. Eso sería lo importante para una plena unificación. Muchas gracias, venerable maestro. Hable, maestro Samael. El maestro G nos dice que existe en cada ser humano un rasgo o defecto principal en torno al cual gira toda nuestra falsa personalidad, y que hasta el momento de descubrirlo, mediante la observación de sí o el recuerdo de sí, puede y debe dar inicio el verdadero trabajo sobre sí mismo. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Bueno, yo estoy de acuerdo con eso. El maestro Gen, obviamente cada cual tiene un rasgo característico que lo define completamente. A uno los define coraje, la ira, a otros los de otros parecen Juan Tenorio, los demás allá parecen, pues, digamos, buitres de rapiña. El de más allá, pues, parecerá tal vez una tortuga lenta en sus acciones. El de acullá, pues, parecerá un tigre curioso. Cada cual tiene un rasgo característico que lo define para siempre. Cuando uno ha descubierto su defecto principal, resulta fácil acabar con los otros defectos. Porque el principal es el que le da a uno esa característica que tiene como ego, el que permite que uno viva como ego, el que lo personifica en todas partes. Pero cuando ese principal es demolido, pues esta vieja identidad que uno carga también es demolida, se tambalea o cae definitivamente para que surja lo nuevo. Muchas gracias, maestro. Venerable maestro, dado en que en varios países centroamericanos existen asesores juveniles, los cuales se han autonombrado, ¿deberá el Consejo Superior Juvenil Centroamericano ser la única autoridad que defina y autorice los asesores espirituales para la juventud? Entonces tú, eso de autonombrarse está mal. Indudablemente los llamados a elegir, pues, a enviar a nombrar a asesores espirituales, asesores o delegados.